otra vez arrancando el año con Tanguera, ya que el cierre en el 2024, en el mes de diciembre, fue un éxito, o sea que nos quedamos muy, más que contentas por el espectáculo. Así que, bueno, nos pidieron una repetición que vamos a arrancar este año y con algunos futuros espectáculos que vendrán, si Dios quiere, con estas 12 mujeres. Como digo, como decimos, 12 estilos diferentes, cada una con su impronta y bueno, y su trayectoria también, porque la tienen. Bien. Bueno, ¿qué te dejó como experiencia la primera edición y cómo se preparan ahora? Para mí fue bastante fuerte, porque para mí fue la primera vez que, que participo en algo así que bueno, fue espectacular. Además, conocer un montón de gente maravillosa, estas mujeres que además, bueno, tienen unos talentos y unas voces que no se puede creer. Así que bueno, pertenecer a eso, que me hayan convocado, para mí fue lo más. Y que bueno, que lo podamos repetir ahora en febrero, ni que hablar, espectacular. Así que espero que nos vaya tan bien como en diciembre. ¿Qué les dejó la recepción del público? ¿Cómo respondió el público? Bueno, el público fue que vos decís, bueno, que canten tango de parados, se hizo en Juana de Arco, no entraba un alma, gente parada, en la barra, afuera, nuestra familia que acompañó, familias y amigos. No quiero dejar de nombrar a los músicos, Leo Menito y Juan Fracci, que son unos músicos talentosísimos, que también dieron su gran espectáculo acompañando a 12 mujeres. Hay que acompañar a 12 mujeres, estuvimos ensayando previamente, nos preocupamos, elegimos repertorio y la gente respondió de una forma increíble. Es más, había familias, adolescentes que venían a acompañar y por decir, por escuchar por ahí, mirá que te acompaño, te escucho a vos y me voy. Y fue completamente diferente. Se quedaron, hicieron el aguante. Así que, y este abanico de edades, desde la adolescencia, como Paloma, a Betty Barcia, con un montón de estilos diferentes, de público diferente, hizo que esto fuera un éxito realmente. Bien. Este jueves es la segunda edición. Sí, sí. Sí, así es. También en Juana de Arco. Bien. A las 9 de la noche, esperamos que nos acompañen, lo van a disfrutar, les va a gustar, así que está muy bueno que nos acompañen. Aparte de ustedes dos, ¿quiénes más están? Coménteme. Bien, te las leo. Muy bien. Están Barcia Beatriz, Correa Noemí, Cheruti Sandra, Ferro Laura, Gras Malena, Gergen Nenter Paloma, Inguain Soleila, Laurens Rosana, Vázquez Gabriela y Vivas Noelia. Bien. Así que bueno, la invitación para este jueves, Fabiana. Sí, jueves en Juana de Arco, Mitre y Alem, 21 horas. Y bueno, esperando también que se acerque el público, porque también se volvió como a repetir para mucha gente el boca a boca que no pudo estar, porque diciembre es un mes de muchos eventos, de muchas reuniones, de muchos bueno, despedidas, fines de años, fiestas, entonces muchos quedaron sin poderlo ver. Lo repetimos y también apostamos a este mes de marzo, que es el mes de la mujer, donde también tenemos unas fechas ahí para concretar y que poder ir extendiendo este Tangueras 2025 con, bueno, con mucho éxito. Bueno, chicas, gracias por la atención y lo mejor, Por favor, gracias a vos. Y gracias a vos por estar y convocarnos para la nota.